El triac. Sí, el triac. Este es el símbolo. Y el tristón es este. Así nomás. ¿Cuál es la diferencia? Fíjate que este tiene uno nomás y este tiene dos. Porque este funciona para los dos lados porque es alterno. Y este solo funciona para este lado como positivo. Sí, pero ¿para qué se usa el tiristón? Este. Sí, vos me dijiste. Es un ejemplo. Los tres se utiliza para comandar potencia. Sí. Los tres se lo que pasa es que en el relé yo la potencia, yo la controlo, puede ser continua, alterna, lo que sea en estos contactos. En el tiristor, en el TEAC, yo reemplazo esto porque yo acá, en esta patita de gate, se llama, de control, yo le puedo dar 5 voltios. A gate, puerta. Sí. Este no es gate, este no es gate. Yo le puedo dar 5 voltios, 12 voltios, una tensión baja, de continua o de alterna, de continuo generalmente, que yo hago que esto pase esta onda, o sea que este sea un cable, como sea como esto, este contacto, ¿no? Que esto sea un cable cuando viene esta onda, ¿no? Ahora, que yo le disparo, yo le pongo 5 voltios acá y él es este un cable, esto une este punto con este punto, o sea es un cable. Con sus limitaciones, o sea, hay una corriente máxima que puede pasar, 10 amperes. Sí, yo sé para qué se usa el triac. Es que la fuente continua dispara una orden en la parte alterna. Pero el tiristor, bueno, no. El tiristor es solo para continuo. Pasa lo mismo, yo le pongo acá una tensión y se dispara. Pero cuando la onda está así, en cuantito la onda pasa a cero, o sea, invierte la polaridad acá, porque cuando está así, acá vos tenés un más y acá tenés un menos, pero apenas vos empezás acá vos ya le pones un más acá abajo y un menos acá, ahí se apaga. Se apaga solo pasa media onda. ¿Y por qué hace eso? Porque un tristor es un semiconductor como un diodo, ¿no? Este es como doble diodo, ¿no? Para los dos lados. Y con eso ya puede activar qué cosa. Y con esto puede activar continuo. ¿Pero qué puede activar? ¿Qué elementos? Lo que pasa es que generalmente el tintor se... ¿Es para disparar más voltaje? No, es para disparar ondas, media onda, digamos. En un ciclo. O sea, hay elementos que necesitan media onda. Claro, o sea, no, hay elementos que vos necesitas al otro ciclo. Dispara otro, ese se apaga y el otro dispara. Vos, por ejemplo, si vos tenés un puente, viste que vos hiciste un puente de diodo que pasara alterna a continuo. El puente de diodo se dibuja así. Sí, cuatro diodos. Sí. Vos le pones acá la alterna en estas dos patitas y en estas dos patitas acá sale el más. Acá sale el menos. Entonces, está la carga. Entonces, está la carga en el puente de diodo cuando la onda es positiva. Que viene acá, de este punto y este punto, la corriente viene por acá, pasa por este, sí, solo pasa, viene acá y por este diodo vuelve, a la alterna. Solo pasa una onda por un lado y solo pasa la otra onda, claro, por el otro. Y cuando es negativa, la corriente empieza por acá, viene por acá. A la vuelta, cuando llega a este punto, por acá no puede ir porque acá la tensión es negativa, entonces viene por este lado. En definitiva, se vuelve, va y viene por el alterno. Entonces, esto acá vos tenés esto. Sí. Cuando yo quiero hacer un puente controlado de tensión, acá, fuente controlado, digamos, que eso a lo mejor lo que usan los soldadores inverter. Pongo acá un tiritor acá, en este, y pongo un tiritor en este. Entonces yo controlo con este tiritor esta onda positiva. Y con este tiritor que está acá abajo, controlo la otra onda que era negativa, que ahora es esta, la segunda. ¿Por qué? Porque en este él se prende cuando sea positivo, ¿no? Cuando llega acá negativo, él se apaga, ¿eh? Por más que te lo pongan los 5 voltios. Y a partir de ahí yo le tengo que poner la tensión positiva en este, para que este prenda, ¿no? Si yo no le pongo positiva en esta, él me hace esto así, me va a hacer una onda así. Si yo le pongo un poquito de si yo le bajo la tensión a este, yo o le doy pulso, mejor dicho, a este, yo le doy pulso, yo puedo esperar que este no arranque hasta acá y que arranque acá. Espero que no arranque y arranque acá. Entonces yo la onda afectiva voy a tener la salida esta. O sea, voy a tener así. Por pulso, pero ya no el pulso completo, mitad de pulso. Entonces si yo le sigo demorando esto, yo puedo llegar a darle poquita tensión acá, poquita tensión a esto. Y lo mismo con el otro lado. Entonces puedo tener una onda pulsante de una tetita nomás bien. Y eso es lo que te dice el profesor, que hace. Lo hace con un triac, una alterna, o con un puente de continuo, puede hacerlo con los tiritores. Porque esto yo estoy dando continuo, estoy dando un pulso continuo. El otro, este, yo puedo hacer lo mismo, pero te voy a dar un pulso externo. Te voy a dar un pulsito para arriba y un pulsito para abajo. O todo. Entonces, si yo pongo todo en on-off, ¿no? On-off, pero el triac solo funciona en continuo. Cuando, si vuelve, yo le pongo el triac acá, a la que va a dar, voy a manejar media onda, ¿no? Porque se apaga en la otra onda, en otro ciclo se apaga. O sea, ¿se usa para lo mismo? No. Porque el tiritor se usa más para comandar continuo. Necesita un otro acoplado. Una ahí alterna. Ahí alterna, pero se maneja continuo. Porque se rectifica la onda y se le maneja continuo. No me acuerdo más de qué. Esto es duro porque, aparte, esta chapita va a ser corto, todo acá y no pasa nada. Esto tiene límite de corriente. Si vos, en un momento vos. Sí, me dijiste eso. Que es lo mismo con relé, pero más barato. Sí, porque acá, bueno, si yo estoy sacando el foco, si yo comando el foco, sí, y yo junto los cables, hago un corto, tan salta la técnica, pues se me caga esto. Sí. Porque el semiconductor es muy difícil de cuidarlo. El semiconductor es muy rápido, la corriente llega, sí, y se no, quema. No, protege el fusible. El fusible no protege. Podría ser un fusible de, como viste, esos semiconductores, pero generalmente tampoco protege. Por eso, cuando vos tenés una empresa de energía como acá EMSA, que te da 3, 2.45, la electrónica no es 100% falible, o sea, tiene falla, porque no se puede dimensionar para que proteja eso, porque no hay. Yo me voy a las tablas al mercado y yo no consigo uno que se aguante un cortocircuito de 20 amperas. Pero eso tiene contactor al aire para que no sobrecarga toda la tensión en la placa. Sí, no, la protectora es cosa guasa, ¿no? Para que no cae la placa. Porque dice que hay placas que aguantan hasta 30 amperes, pero después se dice que no, sí, tenía amperes. 30 amperes, pero no, que arranque y pare 3 veces cada hora durante 20 años, ¿entendés? Es como una puerta de un auto, vos puedes abrirse. ¿Y por qué protege la contactora? Porque la corriente máxima la maneja la contactora. No, el proceso. No es que protege. Es que esto está hecho para algo delicado. Entonces le ponen algo de potencia, ya que tiene unos contactos mucho más grandes de platino, ¿sí? Que disipan más temperatura, todo, y se salvan del arco de la chispa. El otro, un relé todo miniatura, chiquito, puesto ahí adentro, que dice aguanta 30 amperes los chispazos, ¿sí? Pero están todos chiquititos, punto, y cuando salta la chispa, tú empiezas a carbonizar y se conecta con el otro, ¿sí? O sea, si vos vas a tener algo industrial, así que estás prendiendo y apagando, ¿sí? No podés manejar eso. Acá en Misiones, o sea, por eso nosotros los aires comerciales en Telecom no sirven, porque nosotros ponemos una sala que anda a los 365 días al año. Frío, calor, noche y día, todo lo día. Entonces, ¿y cuánto duran los aires, mamá? Lo de eso, esto de Humberto, de Ventana, eso no dura ningún año, no lo dan. Un año ya empezaron a romper. Un año todos los días, mamá. ¿No? En vacaciones, ¿no? O sea, los 365 días. Y cuando se apaga, tiene que ir rápido a aprender porque sube la temperatura. ¿Y cole que madura? No tiene que ser grande, tiene que ser equipo industrial. Y se pone, por ejemplo, dos. ¿Y cuánto dura? Anda esto una mitad de tiempo y está anda la otra mitad. ¿Y por qué? Así de madura era. Así de madura era. Y claro, porque así vuelve a apagar, uno puede apagar, puede hacer mantenimiento, le controla controla si no tiene pérdida, cambiar los buques, cada año se desarma y cambia los buques los 24 horas. Claro, así mantenimiento no te dura ninguno. Entonces ahí vos cambiar los buques los 24 horas, cambiar el lubricar. No, eso todo el tiempo se hace. No, eso que vos prendés, si usás. Entonces tienen que tener dos, el doble de la capacidad, porque uno va a estar dando y el otro no. No que ahora como hace Telecom, esta empresa nueva, pone dos y prende los dos, porque no da abasto. No, pues tienen que comprar el doble de potencia, porque uno tiene que aprender y el otro apagado. Pero por esta cosa no, no importa. Además, a veces hay dos aire y no da abasto y van y ponen otro más. Dicen, no, este para emergencia. Entonces le ayuda al otro, dice que y puede apagar los otros para poder trabajar, pero en realidad no sirve para nada. Al año ese ya se cagó el otro. Uno ponen uno de ponerle 10.000 frigorías, no sé, 1.500 frigorías y al año se caga, son unos carteles gigantes. ¿Pero qué? ¿Cómo se caga? Se caga el ventilador, deja de andar, se llena de polvo. Sí, caga. Los capacitores. Los ventiladores afuera. Los capacitores. Se cagan los compresores. Los compresores. O sea, los más importantes. Sí. Ya es irreparable. No, sí, se cambia. Bueno, pero eso es carísimo. Sí, lo que pasa es que cuando están dando todo el tiempo, siempre se está con filtro, está con. O. Viste, siempre se congelan porque los ventiladores se paran, entonces tienen que haber ventiladores. O sea que tampoco vos no invertes. Igual acá. Lo que menos yo vi inverte, pero recién ahora apareció. Ajá. Pues supuestamente deberían durar más porque no tienen ese. Sí. Ese parar y apaga y prende. Sí, pero los forzadores, yo le llamo forzadores al ventilador de adentro y al ventilador de afuera. Eso no aguantan todo el año. Tienen que sacar, cambiarle los buques, los lubricales, ponerle el nuevo. Generalmente eso, lo que pasa es que si se rompe menos de que vos vas a hacer mantenimiento, ese motor se traba y se rompe, se quema el bobinado. O sea, tienen que cambiar el motor. Esa es la mayoría de los problemas. Y cada vez que pasa eso, ¿qué le pasa al compresor? Se congela todo, o sea, le está forzando. Porque levanta la presión, porque ese no anda hasta que se rompe, deja de andar. Bueno, por eso tiene presostatos. Esos aires tienen presostatos de alta y de baja. O sea que, la presión sube, tac, la aguanta. presión baja, porque se pincha, no arranca, porque esos compresores de 10.000 frigorías son carísimos. Por ejemplo, allá un sí, tipo, tienen un térmico también. Sí, lo sí, pero va bien, va bien. O sea, cuando vos no estás viviendo ahí, eso no te salva. El térmico libera, lo que conecta y está así. Hasta que vos te das cuenta que está mal y vas a ver y apagar, ¿no? Eso te tiene en una casa. Ni hablar de la cámara frigorífica, el peor que es otro refrigerante más potente, más cuidadoso que tiene que ser. Где моя пицца? Ты Дима? Ты Дима? Ты Дима? Ты Дима? Ты Дима? Ты Дима? Дима. Мой папа там. Там. Он был на карме. Ай, позже, ну. А вот пельмени. Ой, ты я уна. Вот борщ, а вот пельмени. Вот борщ, а вот пельмени. Вот. Вот. Борщ. Вот борщ, а вот пельмени. Вот борщ, а вот пельмени. А. Вот. Пельмени. Вот борщ, а вот пельмени. Ты не мой папа. Дима, Антон там. Дима. Дима, Антон там. Антон. Sí, lo vi desde cuando vino. En la cámara, ¿ves? Yo estaba durmiendo. Cuando vino el otro. Cuando vino, yo estaba. Frío. Ah, frío era. Fernando, Guido. Sí, pero yo pensé. Miré y pensé que era Fernando por la cámara también. Ah. Por la camioneta, Camioneta y por el tamaño que digo. Sí, yo escuché la voz y dije, ese no es Fernando. Ya hay un pelmeño. ¿Lo escuchaste desde la paz? ¿La cagante? No, pues usted se pone de atrás. Ahí escuché. ¿Te actúas? Ты актер? Ты актер. Ты актер. Así que te mostró la soldadura. Это радио. Inverter. Аниматор. Eso es lo que uso ahora. porque me di cuenta que personal bloquea páginas de piratería y todo. Igual hace mucho tiempo ya hacen eso. De piratebay.org no anda, por ejemplo. Pero hay miles de páginas de piratería. Así que no van a poder censurar todo. Y bloquean por DNS, voy a cambiar el DNS y ya anda. ¿Cómo puede cambiar? Y ahí en Windows. ¿Con el IP? Es como que ellos hacen que no resuelva. No, no fui. Sí, así. Ah. Example.com. Si quieres entrar. Ah, no entra. Si le tiras un pin, no anda. Si vos resolvés la IP, si anda. Si vos cambias el DNS, si anda. Eso es lo que hace ahora. Andá a saber cuántas páginas bloquean, ¿no? ¿Viste qué dice, no? No te da el pin. No, se no puede, te da la IP. No se puede resolver. No te, claro. ¿Y cómo puede cambiar el nombre? La configuración de red. La verdad, antes cuando vos configurabas el IP manualmente, sí, es el DNS, cambiar el DNS. Acá propiedad. Ah, cambiar el. Sí. O sea, la verdad que vos hacías. Acá. Viste, acá está automático de HSP. Vos tenés que. En vez de poner automático, tenés que poner manual. Y ahí tenés que activar IPv4. Y ahí tenés que escribir todo manualmente. Y ahí tenés que escribir el DNS. Claro. Ah, lo puedo entender. Puedo poner un IP. Y te pide con los otros. La mía, ¿no? ¿Cuál es la tuya? Okay. Ah, no, no pasa nada, puedo cambiar. El sufijo es este, la puerta de enlace es este. Le vamos a poner la DNS de Google. Esta es la de Google. Porque antes usaba la de personal. Y ahora capaz que tenés que conectarte y desconectarte. Pero, fíjate que está conectada a las 5. La de 5 Hz. Vamos a poner la mitad. Así que la otra no va a estar con la DNS. Viste que ahí responde. Porque está bloqueada. Si querés volver a poner como estaba antes. Normalmente, ahora tu IP es eso. Si no, pone editar y pone DHCP. Porque va a haber conflicto. No, no sé, no creo que. No, nada. No. Esa es Living, se llama. Esa computadora. Y hay un pin a Living, ¿eh? Pin Living. Está apagado. ¿Qué? ¿Qué IPS? No estoy. Ahí tengo 204. Ah, 207 lo puse. Ahora no me da la IP. Me da la. La primera me dio la IP, la segunda no. Capaz que ya pues se apagó. No, está prendido. No me pone la Mac. Esta, José. Me pone la IP. Ah, es el IPv6. Ah, te contesta con el IPv6. Pero la primera me contestó, ¿no? Sí. Esa es la IPv6. Anto. Да. Мой папа. Там. Я. Это Anto. Матон. Дима, это дом. Нет, я не медик. Нет, я не медик. Папа, это цирк, а не кафе. Велосипед. Это кафе, а не мой дом. Свитер. Это не мой дом, а кафе. Я ем пельмени. Я ем пельмени. Я не актер, я медик. Я не актер. Я не актер, я медик. Я медик. Ты не мой папа. Ты не мой папа. Ты не мой папа. Ты не мой папа. Папа. метро. Пицца. Цирк. Гитара. Велосипед. Это цирк, а не кафе. Пицца. Я ем борщ. Нет, велосипед не там. Нет. Велосипед. Нет, велосипед не там. Нет. Велосипед не там. Нет. Там. Это борщ, Хосе. Вот мама. Вот мама. Где мой борщ? Нет, я не медик. Нет, я... Не, медик. Я ем пельмени. Дима. Антон. Там. Вот велосипед. Я ем. Папа, это не мой мотор. Пицца. Цирк. Это борщ, Хосе. Это борщ, Хосе. мотор. Дима, это дом. Это дом. Нет, я не медик. Нет, я. Нет, медик. Нет, я не медик. Велосипед. Это не мой свитер. Это не мой свитер. Дом. Да, это свитер. Вот велосипед. Это Антон, а не мой папа. Это Антон, а не мой папа. Антон. Это Антон, а не мой папа. Это Антон, а не мой папа. Папа. Папа, это не мой мотор. Папа, это не мой мотор. Мой. Папа, это не мой мотор. Папа, это не мой мотор. Это кафе, а не мой дом. Это кафе, а не мой дом. Это кафе, а не мой дом.